Muy bien, bueno. Bueno, compañero, nos cruzamos, sí, nos cruzamos ayer en la Plaza Independencia. Lamentablemente no pude ir por cuestiones laborales, no pude ir a toda la marcha. La verdad que me hubiera encantado, pero bueno, veo cómo es las cuestiones por ahí, no todo el mundo entiende el hecho político que se produjo ayer en la Argentina. Debo decir que fue ejemplar, ¿no? Como ya pasó en la reforma del 18, como lo que pasó cuando se dio vuelta, cuando quisieron arancelar la universidad, los milicos, o como en los 90 con Menem también, con el traidor del turco también. Quiso pasar lo mismo. Ayer los pibes y las pibas le pegaron una cachetada a este inefable que hoy nos está gobernando a nivel provincial, le pegaron una cachetada y le dijeron, no, viejo, mirá, no son tan así las cosas. Y se dio un ejemplo de democracia, de civilidad, que la verdad que, de ejercicio de los derechos, la verdad que hace mucho que no veía algo tan masivo. Es más, creo que te diga, la verdad, en Mendoza no pasa esto desde... salimos a defender la 7722. 2019. Que salimos y le dimos un ejemplo a todos los gobiernos que el pueblo cuando sale, atajate, viejo, no hay manera, no hay manera de frenarlo, ¿no? Así es. Así que celebro lo que pasó, ¿no? Como dice la Violeta, que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, ¿no? Exactamente. Fue genial y da esperanza que no todo está perdido, ¿no? Bueno, en fin, tomamos varios testimonios, más temprano escuchamos algunos testimonios de algunos pibes y pibas y algunos profes, y también algunas personas que tienen un papel preponderante en la cultura y en la educación. Una de esas personas es Cristina Raso, gran defensora de la educación, militante por la educación pública. Escuchemos qué es lo que nos dijo y después seguimos desarrollando con otro gran activista de la cultura. Bueno, vamos a escuchar el audio, por favor. Hola, Cristina Raso, de la agrupación Ámbar, dentro del SUTE. Una pequeña reflexión con respecto a lo que pasó hoy, el hecho político, ¿no? Que ocurrió hoy. Hoy hemos visto que hay consignas que son transversales y que pueden llegar a ser la punta de lanza de una resistencia importante, porque esto nos ha convocado desde todos los ámbitos. Acá ha sido masivo, hemos estado defendiendo la universidad pública sin preguntarnos si estamos de acuerdo en otros aspectos de este gobierno. Creo que eso es fundamental, porque hemos visto que la universidad se defiende y a pesar de cualquier otra cosa que pensemos diferente con respecto a este gobierno. Y yo creo que esa muestra de unidad, esa muestra de ponerle un parate a esta situación de gobierno en esto, por lo menos en la universidad pública. Se defiende, acá no puede tocar, no puede decir que la universidad hay que dejar de financiarla, no puede decir que acá hay un curro. Lo único que se va a admitir es que se mande presupuesto y que se destine el presupuesto no a pagar deuda, porque eso es lo que está pasando. Acá no hay presupuesto para las universidades porque se está dedicando el dinero a pagar la deuda que contrajo Macri hace 5 años, 6 años, cuando estuvo él en la presidencia. Entonces los dólares están yendo por la deuda que están pagando en dólares. Esa deuda tendrá que no ser pagada y esa plata se tiene que destinar a la universidad, a la educación, a la salud, a la seguridad, que es lo que pagamos con nuestros impuestos. Yo quiero que la nuestra se utilice para la universidad, para la salud y para la educación pública en general. Muchísimas gracias. Gracias a vos, gato. Gabo, Capricorniano. Bueno, muy bien, ahí estábamos escuchando uno de los audios, Ángel. Sí, y se adelantó el otro, que es el Gabriel Espejo, el Gabo Espejo, baterista de los Caramelos Santos y integrante de, como todo baterista, de mil bandas. Así es, Y así es. que, más allá de ser, repito, un integrante de la cultura y demás, ¿no? Hace un análisis político, la verdad que bastante profundo y esperanzador de lo que pasó ayer. Y si te parece, ahí escuchamos este otro audio. Bueno, vamos a escucharlo, por favor. Gabo, capricorniano de ley y baterista histórico de muchas bandas, entre ellas Los Caramelos, Caramelos, bueno, y hoy estás en la banda, ¿cómo se llama? Distopía. Distopía, bueno. Pero más allá de todo eso, hoy gran marcha en la calle de Mendoza, la verdad que mucha gente. Y ¿qué te parece a vos? ¿Qué pensás vos con respecto a lo que pasó hoy? Políticamente, socialmente, ¿qué podés sacar a colación de esto? Mira, lo que estamos viviendo ahora, algunos lo ven y parece que puede ser así, que es como una derrota cultural, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero hoy hubo una inflexión y yo creo que esa derrota cultural se está revirtiendo, digamos, la derrota cultural del fascismo que nos está gobernando, elegido por gente, bueno, que votó rabiosamente en algunos casos. Y lo cual también impedía que hubiera manifestaciones muy masivas, y sobre todo en Mendoza, ¿no? Que generalmente no son masivas las manifestaciones de este tipo. Pero hoy nos hemos visto sorprendidos con una cifra, una cantidad de gente impresionante, histórico para esta ciudad. Y además, que por el nivel de la manifestación, por el tema convocante, que es la educación pública, ¿no? Pero es el mascarón de prueba en realidad para protestar contra todo el ajuste neoliberal que nos están haciendo. Como una Porque, punta de lanza, decís vos. claro, una punta de lanza, porque en realidad acá no había estudiantes y docentes y no docentes nomás, también hubo gremios y movimientos sociales, como en todo el país. Y imagínate que a nivel oficial han reconocido que hubo 40.000 personas. Y eso fue más, en realidad ha habido como 50.000 o 60.000, ya sabemos que los números oficiales siempre tiran para atrás en este tipo de manifestaciones. Entonces, en ese sentido, es como que, bueno, la batalla cultural esa es como que vamos como ganando cierto terreno, en cierto sentido, y es todo un proceso. Eso por un lado, ¿no? Yo lo veo como un movimiento de pinza, y por otro lado, es la malaria de la gente. Yo, como lo veo, en estos momentos, muchos estamos comiéndonos los ahorros, los que pudieron ahorrar, o usándolos para comer directamente o para pagar cuentas. No somos los únicos. Mucha gente que está de acuerdo con este oficialismo de hoy está haciendo lo mismo. Pero yo creo que cuando esos ahorros se acaben y la situación esté peor o siga igual, ahí la gente se va a desenmascarar un poco, va a desenmascarar un poco la situación real. Entonces, esa rabia dirigida, que además es un fenómeno mundial, ¿no? Porque el avance del fascismo es un fenómeno mundial, ya no es regional, Claramente. es una epidemia, por ponerlo de Claramente. alguna manera. Bueno, o sea, lo cual lo hace más duro aún, porque ellos sí que están bien organizados y Siempre nosotros estuvieron no. bien organizados. Nosotros no estamos tan bien organizados como ellos, pero bueno, acá yo por ejemplo vi mucha gente joven, muchos pibes, que si vos te pones a pensar, como hablábamos recién, son futuros dirigentes estudiantiles, futuros dirigentes políticos, gremiales y futuros dirigentes sociales. Hoy han estado acá, porque esto fue el germen de algo. Eso es indudable. Eso a mí me pareció positivo. Es la esperanza, es la Y es la esperanza. esperanza, y a seguir bregando y bueno, y hablar, porque el tema es hablar en la calle, ya no las redes sociales. No son las redes sociales, es el cara a cara. Volver a la comunidad. Sí, pero aparte debatir con la gente, hermano, ¿viste? En algún momento, en la época del macrismo, se hacían las plazas donde la gente iba a hablar y no necesariamente iba un funcionario a hablar o un opositor a citarlo. Iba gente y a hablar de política, como si fueran foros barriales, uh-huh, organizados por la misma gente. Bueno, eso tiene que volver ahora, porque si no, ¿cómo rompemos el manto de este oscurantismo, el oscurantismo fascista que hay ahora? Y no puede ser que gente que se ve directamente perjudicada lo esté apoyando. Bueno, también eso se da por un proceso de cosas mal hechas anteriormente, pero eso no quiere decir que todo un sistema haya que dinamitarlo, licuarlo y pasarle motosierra y hacer una fenomenal transferencia de dinero de las clases pobres a las clases ricas. No, no lo justifica nada. Lo que hay que hacer es arreglar las cosas, no romperlas y sacar todo. Porque no, no es así. Perfecto, muchísimas gracias, Gabo. Bueno, de nada, hermano. Muy bien, Angelito, ahí lo escuchábamos, ¿eh? Ahí escuchábamos. No sé si tenemos tiempo para escuchar un último, muy corto audio, sí, de una estudiante. Sí, sí, sí, sí. Estuvo... Hay tiempo, no hay problema, ¿eh? Ahí lo dale, podemos presentar. Dale, escuchémoslo entonces. Bueno, vamos a escucharlo. Hola, ¿tu nombre? Ariadna Perich. Ariadna Perich. ¿Y tu familia han estudiado? Sí. En la universidad, digo, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Mi padre y mi madre son ambos recibidos de la universidad pública. Mi madre tiene un título en Oncudo y un título en la Universidad de San Luis. Mi papá tiene un título en la UTN. Mi padre se recibe a los 54 años de ingeniero electromecánico porque la UTN le da la oportunidad, le hace el plan para que saque las tres materias que le quedaban solo para recibirse. Le dan el título en 2016. Y eso se le abre un camino de un montón de oportunidades a sus 54 años, que es impresionante. Yo estudié en universidad pública, mi hermano estudia en la UTN también, sigue los pasos de mi padre. Y nada, eso, somos todas, mi madre es docente, somos familia de universidad pública y agradecidos totalmente y queremos seguir así y lo necesitamos. Muy bien, Ángel, ahí estábamos atentamente escuchando todos los audios, Sí, bueno, para rescatar todo lo que se dijo, la verdad, la movilización que hubo ayer, como para sumar al último audio, eso fue un programa que se hizo a fines del 2014, que se buscó la posibilidad, y eso fue un proyecto de la UTN, básicamente, que muchas personas que habían estudiado en esa facultad, que se tuvieron que poner a trabajar por mil razones, no pudieron terminar la carrera, y se hizo un plan de estudio facilitando, no facilitando en tanto el contenido, sino facilitando las posibilidades horarias y de accesibilidad para que muchos que personas mayores, por lo general mayores de 50, pudieran terminar su carrera y de esa manera poder también acceder al título universitario que les daba un respaldo en tanto su fuente laboral, porque había mucha gente que estaba ejerciendo la ingeniería, pero sin el respaldo del título. Así que, bueno, ahí está, una vez más, un Estado que sí estuvo presente, que al contrario de lo que está pregonando el presidente, que dice abiertamente que el Estado presente ya no debe existir más, que eso es una falacia, que es un déficit social y económico. Bueno, ahí está, contrarrestar este discurso con una realidad popular, social, económica, política, ¿no? Sociológica, básicamente, y que, bueno, ayer se demostró con más, como dijo recién el Gabo, más de 50.000 personas, ya que si un Estado reconoce la derrota diciendo que solamente eran 40.000, bueno, la mentira de ese discurso se dispara como tiro por la culata. En otros medios a nivel nacional reconocen que han habido más de 1,5 millones de personas que se movilizaron a nivel nacional. Así que, bueno, repito, es para esperanzador y esto realmente en algún momento se va a cambiar, en algún momento lo vamos a dar vuelta. Bueno, muy bien. Sí, me cabe una reflexión, ¿no? A mí cortita, sí, pero la CGT tendría que imitar o ver cómo se hace una marcha, ¿no? En algún momento, como la de ayer, Me parece. Mira, no quería meterme en ese terreno porque iba a extender mucho esta salida, pero sí, debería mirar, ¿no? Debería darse cuenta la CGT. No tener tanto miedo. ¿Qué es lo que está pasando? Demuestran que son muy cagones en realidad, después de lo que pasó ayer. ¿Y qué te parece? Y especuladores. Y especuladores. Cagones y especuladores. Perdón, porque hay un par de amigos que tengo que están en la CGT y que yo sé que no son así, pero le bajan línea y los extorsionan dentro de la CGT para que no salgan. Claro. Hay dos o tres que no son así. La macana es que hay acuerdos institucionales que deben respetar, los dos o tres, los otros no, los otros sí especulan, y suscribo lo que está diciendo, son cagones. Así es. Bueno, Angelito, nos vamos a la tanda, le agradezco mucho, enseguida salimos desde la Plaza San Martín, en un rato. Por supuesto. Bien. Acompañando. También, escúchame, hubo gente de jubilada que salió ayer, no salieron solamente pibes, ojo. Claro. Gente jubilada, gente que se autoconvocó, asambleas, bueno, algún que otro gremio por ahí que se quiso sumar, pero bueno, en fin, mucha gente autoconvocada, mucha gente que cree que la educación pública gratuita, laica y de calidad debe seguir en la Argentina, que es señera en toda Latinoamérica. Es verdad, sí señor. Bueno, muchas gracias, Ángel. Bueno, ahí nos encontramos nuevamente. Un abrazo. Un abrazo.